sobre todo, la música más prendida. 82.5. What's happening here? Adicción radial. Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Estamos en miércoles primero de abril, son las 3:14 de la tarde. Ay, Dios, ya perdí la cuenta del día de cuarentena en el que estamos. Hey, hola, amigos. Ya quiero esto, quiero salir. Hoy también nos acompaña Freddy. Hola. Ay. Solo que se está muriendo. Estoy muriendo. Hoy no va a estar hablando mucho. Así que pues cualquier cosa, pues evitemos de que hable aquí el joven Chabelo. Hoy vamos a estar hablando sobre un festán. Vamos a estar hablando de un hashtag que es de borrachos. Les paso el número de cabina para cualquier cosa que ustedes digan, ¿no? Pues alguna historia de algún borracho o su propia historia, que nos lo estén comentando. El número de cabina es 5581-423418. Para que, como les estaba comentando, que nos estén diciendo sobre alguna historia que ustedes hayan pasado o alguna cosa graciosa, más que nada gracioso. Porque luego de borrachos como que se nos va el avión. ¿O no, Freddy? Pues sí, ¿no? Pues sí, yo digo. Pues sí, ¿no, Manta? Ay, no, tu voz me da flojera. ¿Por qué? Pues es que no puedo hablar duro. No, hombre. No puedo hablar recio. Síndrome de coronavirus. ¿Te ha dado algo en el gañote? ¿A qué? Ah, caray. No. ¿Cómo está eso? No. Sí, esperemos que no pase nada feo. No manches. Ajá. Ajá. Entonces, ¿qué te parece, Freddy, si ahorita para que vayan pensando y vayan viendo sus historias al número de cabina? Digo, ¿qué te parece si mejoramos una cancioncita? No me parece. ¿Cómo que no te parece? Ahora la que manda hoy soy yo. Ok. Ya me mandaron al carajo. Yo quería ponerles una canción que he escuchado mucho, que la amo, que yo sé que no es del género. A ver, déjame buscarla. Es que no es del género de la estación, de hecho es como banda, pero la escuché y me enamoré de ella. ¿Por qué? Ahorita la vas a escuchar. Está muy bonita la canción. Para toda la gente que tiene amor de lejos, amor de pensarse, les va a gustar. No, es que les va a gustar porque la letra es muy bonita. Ay, Dios, regrésame mi voz. Mi voz. Que me regrese mi voz ya, por favor. Es que de repente como que se me cierra la garganta, pues no quiero hablar mucho. Pero aquí andamos. Dando lata. Ya estás madurando, ya por fin tu voz está cambiando. Ya no es una voz chillona. De hecho sí me está cambiando la voz. ¡Ay, esa cosa! Hola, jóvenes, ¿cómo están? Tengo voz de profesor ahorita. A ver, abran su libro en la página 47. Vamos a leer. No, cállate, no quiero una voz así. No quiero madurar. Quiero quedarme en mi pubertad siempre. Espérame, déjame ver si la encuentro. Es que, ay, no me acuerdo cómo se llama, que la cata. Se llama... Y aquí la tengo en Spotify, de hecho. Ah, oye. ¿Sabes qué? Nos estaban... acá me enviaron un WhatsApp. Ajá. Que dicen que quieren que vuelvas a repetir la canción. ¿Cuál canción? La que hace rato estaba. Ah, no digas, no. ¿Quién? Ay, ¿tu no. hermana, no? No, en serio, no fui yo. No, tampoco mi hermana. Tu mamá. No, ay, no, ¿cómo crees? No, pero hasta el final, nos despedimos con esa, porque la acabamos de escuchar, no manches, también. Bueno, pues ahí está, entonces al final. Ahorita vamos a escuchar esto que es hermosa a los oídos, melodiosa, letra. Para todos aquellos que tienen un amor lejano, que al final del día no les va a funcionar, eso se los digo yo, Freddy. ¿Y yo? Esto que se llama Dile, escúchenla. Yo sé que no es una canción de la estación, pero está muy buena. Yo me enamoré desde la primera vez que la escuché. Harry Franco, este que se llama Dile. Escúchala, Lupita. Tú que te estás enamorando. Tu frecuencia, tu música en exceso, ya deja de hablar. Tú que te enamoras en otros estados. Ahí te va. No te sientas mal. No es tu culpa la verdad, si él no te supo cuidar como lo hago yo.

hermosa estoy yo. Siempre va a estar alguien para ti cuando alguien desaprovecha su oportunidad. He dicho, se acabó el programa, adiós. ¡Ah, por favor! ¡Caso cerrado! ¡Ay, no! Ahora sí, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? El hashtag de hoy, vamos a estar hablando sobre el hashtag de hoy, que se llama, ay, me trabé, se llama es de borrachos, hashtag es de borrachos. Qué rico. ¿Qué cosas han hecho de borrachos? Yo sé que el Freddy hace el programa borracho también. Pues sí, de repente, y sale mejor, fíjate. Con unas copitas de más, todo sale mejor. Ajá, sí, pero ya después ya no puedes hablar. Yo creo que lo que traigo ahorita es de ese fin de semana loco que tuve. Yo también pienso eso, en serio. Porque ese día, el sábado, estabas bien, bien hasta las tías. No estaba tan hasta acá. Bueno, pero pues le seguiste, ¿cuánto puesto? Y al siguiente día, ¿cuánto puesto que otra vez? No, al otro día sí ya no. Era domingo, sí, es un pecado. Luego ahorita en Semana Santa es más pecado. No, hombre, sí, no. Es de borrachos. Puro vino consagrado. Es de borrachos llamarle a tu ex, ¿no? De repente cuando tú estás bien pedo, le voy a hablar a aquella chiquitita, a ver si me contesta. ¿No? Ay, cuando estén tomados, guarden su teléfono, dénselo a su amigo. Bueno. Eso no me pasó a mí. Le pasó a una amiga. Igual estaba pues, tomada. Yo no había tomado nada. Yo soy una gente. Ajá. Y le marcó y le mandó un mensaje a su ex. Dijo, oye, te quiero ver. Y yo dije, no, ¿por qué hiciste eso? Pues no vale la pena y todo eso. Ya sabes, ¿no? La típica, es que yo lo amo. No. Y ya, me acuerdo que vi esto en un meme y se me prendió el foco. Le dije, agarré su teléfono y le mandé mensaje, pero muy lejos de mí. Así que, pues, el mensaje era de, te quiero ver, pero muy lejos de mí. No manches, ¿por qué haces eso? ¿Qué tal pues era su última esperanza? Pues es que no quería que cayera tan bajo mi amiga. ¿Qué tal era su última esperanza de ella? No, pero borracha hace uno cosas que no se me inventa así. Nah, pero es cuando sale tu verdadero show. Cuando estás borracha es cuando sale el verdadero show, que dice yo la amo y vas y la buscas, ¿no? Ay, no sé, a mí eso no me parece. Ajá. O sea, no hay necesidad de ponerse borracho para decirle a una persona que pues la quieras o la sigues extrañando, no es necesario. Oh, pero a ver, ¿tú sabes la historia por qué terminaron? Porque él había sido infiel. Ah, no, entonces es que se bote. No, infidelidades aquí no, sí no, ahí sí no. Qué bueno que hiciste eso entonces. Te felicito. ¿Ya ves? Es que sí, aquí no, dice, ese borracho es bailar y cantar en la de moderata en la peda. Oye, sí, y más la de, ya te, ¿cómo se llama la esta que hicieron de, la llamada de mi ex, de moderato, que era de la tracalosa, no creo, no, ¿de quién es la llamada? No, de la arrolladora. De la arrolladora, sí, es cierto. No, pero mejor las del Vicente. Imagínate eso, bien pedo tú. Oye, los de ¿cómo se llaman? Los temerarios. No manches, los temerarios. Esa agrupación, ¿qué pedo? ¿A poco sigue allá en Veracruz esos de temerarios? Cuando son borracheras de gente adulta, más que nada, casi siempre ponen esas canciones, las de los temerarios, esta que no me suena a los memes, la de mi vida, ¿cómo te veré otra vez? Mi vida, ¿cuál? ¿Cuál? La del columpio, la de la chancla. No manches, ¿qué es eso? ¿Eso no lo has escuchado, Diosito? Eso no, ¿qué onda con eso? No sí, manches, no. ¿Qué son esas puterías? Hoy. Oye, esa cosa. Hoy te nomás. No, eso se escuchó grosero. ¿Por qué? Pues es que, ay, los temerarios, eso que... que sí son buenas las rolas, pero... Ay, no, qué flojera. A mí sí me gusta una, yo soy sincera. Sí me gusta una. ¿Fuiste se llama Loco por ti. A ver, Loco por ti. Búscala, esa sí me gusta mucho. Y tiene su historia. Mi papá... se la cantaba 1973. Mucho 1973, a la madre. Y por eso me encanta esa canción, te lo juro. O sea, creo que era de los temerarios que escucho. O sea, que era la única que escucho o he logrado escuchar bien, bien, bien, que me guste. Y que me guste más que nada. Ah, cabrón, yo pensé que era Rake. ¿No es Rake? No. Oh, Dios mío. Sigue, ahorita vengo. Oh, por Dios. No. Bueno, tipo de cosas no me gusta hacer programa. Pero bueno, les cuento. Esa canción, antes cuando yo era pequeña, mi papá se la cantaba a mi mamá. Cuando hace mis tiempos estaban enamorados. Ahorita ya está vivida todo eso. Pero bueno. Ay, no. Por acá dice... en este no. Dice borrachos estar en la fiesta y ver bonita la más fea. Que por cierto, el tipo de las fotos... Hola, Liz. Ah, bueno, eso ya no. Ah, no, pero sí es cierto. Oye, Freddy. ¿Tú has visto en alguna borrachera a alguien bonita que en realidad está fea? Liz. ¿Qué? No, pues tú por eso. ¡Oh! No, oye, no. No. No, qué feo eres. No. No. Te pasaste de lanza. No, ¿por qué? Es de borrachos que terminas abrazado de tu amigo diciéndole que lo ama. Yo te amo, carnal. Es lo mejor que me ha pasado, hermano. No, imagínate, no, y no. Y ahorita con el coronavirus, Susana a distancia. Acuérdense, aunque estén pedos, Susana a distancia, ¿eh? No, creo que se logren acordar, en serio. Cuñado. ¿Mande? No logro que se crean que se acuerden. Pero de todos modos, casi besan luego al cuñado o al hermano, al primo. Ay, no, bueno, eso ya no. Son otros límites. Es de borrachos que ya te andas ligando a la tía. A la tía sabrosona, ya cuando andas bien pedo. No importa que seamos tía, no importa que seamos familia, tía. Nadie se va a enterar. Ay, no. Es de borrachos besuquearte con tu mejor amigo o amiga. Ay, este. Bueno, no. O sea, pero aunque no estén borrachos, ¿no? Yo sí creo, yo siento que es más como pretexto. Como que, ah, pues a ver, vamos a ver qué sale, ¿no? Vamos a ver a qué sabes. Sí. ¿A qué sabes, ahora? Lo vale es cuando... No, bueno, cuando la besas y sabe a tu mejor amigo. ¡Ah, por favor, Freddy! Ok, ya me calmo. Lo que dice, es de borrachos platicar tus experiencias más, tú sabes. ¿Cómo experiencias más que? Hot. ¿Cuál? ¿Qué tipo de experiencias? Pues sí, platicar cosas hot. Ah, cuando vienes cachorro y empiezas a platicar tus historias de cuando te ligaste a tu prima en aquel viaje hacia Veracruz y todo eso, ¿no? Ay, no. Y dice, yo me la sé de todas a todas, güey. ¿Nunca te has ligado a alguien así de tu familia? Así cuando vas de viaje o algo así. No. ¿Por qué? Está chido. ¡Oh, por favor! ¡Ah, ya lo has hecho! ¡Saludos, prima! ¡Oh, por favor! ¡Ay, no, qué asco! ¿Qué tiene? No, no, eso no. ¡Ah, caray! A ver, me está hablando por acá. Me hicieron una llamada. Espérame. ¿De Sandy? ¡Ah, caray! A ver, no sé si quiere entrar al aire. ¿O qué? ¿Qué está pasando, Inc? Fue sin querer, va a decir. Casi estoy 100% seguro. Pásame el número para pasarlo. ¿Cuál número? ¿De qué número me hablas? Es que me están escribiendo aquí por el Facebook. Me colgaste. ¡Yo no te colgué! A ver, espera. Está bien mal. A ver, espera. No, yo no te colgué. Es que sabes que me hicieron una llamada. Creo que se cayó todo. Gracias. No. Bueno, eso de la más fea, pues sí. Es que cuando estás borracho, cualquier trinchera es buena. En tiempo de borrachera y guerra, cualquier trinchera es buena. Yo sí no sé, o sea, yo como tal no, nunca me he emborrachado. Una cosa es tomar y otra cosa es emborracharse. No entiendo, a ver, espera. Espérame, es que ya me están aquí diciendo cosas de la página y no entiendo ni verga. Es de borrachos convertirte en presidente y ahora te digan el Borolas. Oye, ese presidente que onda, así es bien briago, ¿no? Ajá. El Calderas. Dice, es de borrachos saber que el vodka más hielo caga el riñón. Ron más hielo caga el hígado. Whisky más hielo caga el corazón. Cerveza más hielo caga el cerebro. Vaya, cuánto daño hace el hielo. Oh, por favor. ¿Qué culpa tiene el hielito? ¿Eh? ¿Qué culpa tiene el hielito? Pues de que hace daño. Tiene que ser todo natural cuando ingieras alcohol. ¡Ya! A ver, espera, porque, bueno, a ver, es de borrachos, ¿qué más, Lupita? Porque voy a buscar la canción que me estás pidiendo de hace rato. Ah, cierto. Nos va a salir con sus canciones de gatos y algo así, raro. Van a ver. Dice acá, es de borrachos hablar de su barra y terminar peleándose. Bueno, eso sí también. No para él. Es de borrachos decir que el barrio te respalda. A mí el barrio me respalda, carnal. A ver, carnal, estoy carnal. Espera, es que ya la estoy, ya la encontré. Tus canciones con... Ay, no. No sé, a ver con qué nos va a salir de tu pita ahora. ¿Con la canción que te pasa en WhatsApp? Seguro que nos va a salir con algo raro. ¡No! Sonidos de robots, una cosa así. De algodón, de azúcar. No, no, oye, a ver, cachetitos. Cállate, mablan. Es que esa canción me la dedicó a alguien hace mucho tiempo. ¿De qué cachetitos estabas hablando? No, bueno. No vaya a hacer una canción así de los cachetitos, no, de abajo. No, es una canción bonita, romántica, de puro amor. Ajá. No, hace tiempo me lo dijo una persona y es una persona pues muy especial para mí. ¿Es una persona especial para ti o fue una persona especial para ti? Es que... Es que ¿qué? ¿Quieres quedar bien? Dinos, ¿quieres quedar bien otra vez? No lo veía de esa manera. ¿Quieres regresar con él? Dinos. Nunca, nunca fue nada mío, nunca fue nada mío. Pero pues ahora fíjate que sí pero me gustaría. Te lo andabas dando. ¡No! Dinos, aquí no pasa nada, es de borrachos. Que te quieras dar a tu amigo cuando te dedica la canción de cachetitos. No, no, no, no, no, es que esta canción, pues ya me dedico a una persona y ahora que estoy yo al aire, voy a dedicársela yo a esa persona. Ay, quieres quedar bien. Ah, por favor. Qué triste tu caso. Amigo, no le hagas caso. Esto de que según ella te dedica una canción en el radio, eso no quiere decir nada. Algo quiere, te quiere sacar tu billete. Cállate, me vas a arruinar toda. Te quiere sacar tu lana, amigo. Cuidado ahí, ¿eh? Abusado. A ver, vamos pues, dedica tu canción. No, se la dedico a... Dedica tu canción, pues. Ya, se la dedico a mi cachetito, se llama Gerson. Fatality. Gerson es un chocolate, no manches. No. Bueno, vámonos con esto. Vamos con Cachetitos de Algodón, dedicado para el chocolatín de parte de la cachete de Marrana Flaca. Vámonos con esto, boludo. Una canción especial para mi chica ideal. Este es Daniel Javi. Cachetitos de algodón, los que siempre llenan mi alma de emoción. Es tu bella carita la que me inspiró a cantarle a nuestro amor. Quiero entregarte la llave de mi corazón. Quiero simplemente que tú seas la reina de mi nación y estar siempre enamorado de tus cachetitos de algodón. Quiero un café endulzado con lo dulce de tus labios. Yo atravesaría el tiempo día y noche para poder probarlos. Necesito verte y abrazarte, ya te extraño. Y voy con tu perfume siempre acompañado, buscando genios y hadas para pedirles el deseo de probar de tus dulces babas. Te miro, me miras, sonríes, que tramas, niña traviesa. Si para enamorarme con un solo beso te alcanza, y es tan tierno cuando te paras de puntitas para darme un beso. Vivimos locuras y aventuras, por eso te quiero. Yo no sé, pero a lo lejos conmigo te veo, escribiendo un cuento titulado Tú mi mensa, yo tu menso. Amor siento al 100% contento, al lado de la chica de mis sueños. Yo te quiero, eres más de lo que merezco, mi Miss Universo. Tú me haces amarte más con cada beso. Una hoja dejemos que nos lleve el viento, y si nos perdemos usemos nuestros besos como brújula para buscar en el tiempo. Busquemos ese momento donde nos amamos con gran locura, porque hasta la pelea más amarga con un beso tuyo se endulza. Y quiero estar contigo, no hay excusa, ser tu esposo, verte mecido blanco fuchsia, apretarte tus cachetes y besarte en la frente. Un amor eternamente, siempre quiero estar contigo, porque tuya es cada célula de este chico. Simplemente te amo y tuyo es mi corazón, enamorado de ti, cachetitos de algodón. Son esos cachetitos de algodón los que siempre llenan mi alma de emoción. Es tu bella carita la que me inspiró a cantarle a nuestro amor. Quiero entregarte la llave de mi corazón. Quiero simplemente que tú seas la reina de mi nación. Yo te amo, eres tú mi musa, te respeto a ti, pero no a tu blusa. Y es irresistible estar contigo si ya nuestros cuerpos desnudos se han hecho amigos. Y es tan bonito besarte en tu cuello y darte escalofrío. Saber que tu corazón es mío me da tanta alegría. Eres mi novia y lo presumo con orgullo y energía. Una mensa y loca, ¿quién lo diría? Cachetitos de algodón, quiero estar contigo toda mi vida. Fueron tus cachetitos de algodón los que me enamoraron de ti. Eres tú mi hermosa princesa, la que me hace feliz a mí. Enamorado de ti. Datos que conectan. En AR Radial. ¿Sabías que comer chocolate mientras estudias le ayudará a tu cerebro a retener la información más fácilmente? Datos que conectan. En AR Radial. Sintonizas Adicción Radial 82.5. Adicción a Dian. Adicción a Dian. Prendida al máximo. Al máximo. Con los mejores éxitos del mundo. La mejor música electrónica. Yeah. Y sobre todo, la música más prendida. 82.5. Adicción radial. Radial. Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. En exceso. Ya regresamos, son las 3:46 de la tarde. Y la verdad tengo mucha hambre. Es de borrachos, de hecho, que también te da mucha hambre el siguiente día. No sé, es de marihuanos. Te da el monchis. No. Oye, dice Gerson. Que tengas unas nalgadotas. Que te excitó, dice. Oíste, no es cierto, eso no dijo. Así me dijo, me excité con la canción. Dile a Dis Lupita que le mando un par de besos y ya sabe qué significa ella eso. Ah, por favor. No, ay, no, Lupita, pero no dijo no como manches. Tal éxito, lo conozco. No lo dijo. Me cachondió. Oíste. Voy a leer lo que nos puso Gerson aquí en el WhatsApp en cabina. Escuchen. Pero es que tiene que ser como con un fondo así más romántico. No, tiene que ser algo así como bonito, ¿sabes? Ay, ¿con qué jaladero vas a salir? No, es que ya mandó mensaje 5581-4234-18. Si quieres mandar también un mensaje, como lo hizo Gerson, tú también lo puedes hacer. Hola, Liz Lupita. Gracias por esa canción. Sentir tus cachetitos. Y sentir mi manita pegándote. ¡Oh, por favor, Freddy! ¡Eso no lo dijo! No, saludos para Gerson. No sé quién sea, pero saludos para Gerson, ¿no? Donde quiera que esté. Dice no por acá. Y lo conocerá. Clases en línea. Están en clases en línea ahorita con la UNAM. Ya en estudio, chicos. Ya, eso ya se lo cargó la fregada. Ya. Vamos a morir todos. Oh, por favor. Oye, pero también estaban diciendo que van a cancelar clases hasta el 30 de abril, ¿no? ¿Ya? Pues eso se supone. Pero yo siento que no solamente van a ir esos días, yo siento que se van a alargar más. ¿Lo crees? Pues es que no han dado, fíjole lo que voy a decir, me van a matar, pero no han dado una cuarentena oficial. La cuarentena que tenemos ahorita es una cuarentena de prevención, pero no es una cuarentena real. Entonces, pues échenle, muchos ya se encerraron, ya llevan 30 días encerrados. Resulta que bueno, pues sí puede salir, ahorita sí puede salir. Pero, bueno, pues se supone que es preventivo ahorita. Y en cuanto entre la fase 3 ya no va a ser preventiva, ya va a ser una cuarentena real. Entonces échenle estos días que ustedes han estado guardados más la cuarentena real. O sea, 40 días a partir de que den la fase 3 en adelante. No, pues sí, pero retomando lo de las escuelas, yo le pienso porque ya metí ficha para la universidad. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a presentar mi examen? Pues necesitarías estar checando pues realmente qué es lo que va a pasar, porque pues sí, todos están preguntando qué va a pasar con el curso escolar, ¿no? Porque pues el curso escolar a final del día pues sigue avanzando y la fecha sigue, los tiempos siguen. Entonces ese es el problema, que la gente está angustiada porque no saben qué va a pasar con el con el año escolar sobre todo. Que bueno, por ahí dicen que la UNAM pues a lo mejor tome otras decisiones, o ellos sabemos que no están incorporados a lo que es el gobierno federal, o sea, es una aunque sea es autónoma, pero bueno, pues es parte de México, ¿no? Pero pues a ver qué decide la SEP, porque pues al final del día los que expiden los papeles son la SEP, aunque sea la UNAM, la UAM, el Politécnico, quien sea el que expide y el que da la firma al final, bueno, pues son los de la SEP. Los únicos perjudicados, ¿quiénes son? Obviamente los estudiantes. Los estudiantes, claro. Estaba buscando un video donde salió un señor español que decía, pues que no lo encuentro. No lo encuentro. Había hubo por ahí un señor. Ajá. A ver si, es que yo me de hecho hasta me identifiqué con él. ¿Por qué? Ahorita a ver si lo encuentro, eso te lo voy a poner. ¿Por qué está viejito? No, estúpida. No. A ver, creo que aquí está. Vamos a ver si está el video. Uh-huh. Es que resulta que se le acercaron a él para entrevistarlo. Pero la respuesta que dio él fue hermosa, la respuesta del señor. Ay, no traía el videito. Ah, sí, aquí está el videito. Me identifiqué con él porque yo de repente sí me desespero con cómo son los mexicanos. Escucha esto, es que está hermoso. Esto fue en España. Espera, déjale su voz. No, es mejor que se contagie todo. Y se mueran todo y así estamos mejor. O sea, mueran de todos. Que se mueran todos, ya estoy hasta el carajo de la gente. ¿Le parece bien que hagan este tipo de cosas? No, escúchalo nuevamente. No, es mejor que se contagien todos. Y se mueran todos. Y así estamos mejor. Es que está hermoso. Un aplauso. Oye, para el señor. ¿Eh? ¿Sabes qué? Tanto que se burlaban los españoles de nosotros. Ahora tenemos con qué burlarnos. Es que no es que nos burlemos, pero es que en realidad a veces tú como persona sí te pones a pensar, ves a los demás y dices, hijo, no mames, de veras, ¿con qué gente vivo? O sea, de verdad, a veces a mí sí me ha pasado por la cabeza, ¿eh? Así como diciendo, pinches mexicanitos, de veras que, o sea, yo soy mexicano, pero luego sí se vuelan la barda y dices, ay, la madre, ¿cómo no te mueres, güey? En serio. Es que es neta. Y este señor, pues, le salió del corazón. La verdad. Le salió del meritito corazón en decir eso. A veces no, es de borrachos también decir la verdad, ¿no? Ajá, claro que sí. Pues sí. Dice por aquí. Dices la verdad, de hecho hasta te suena. Dice por aquí, es de borrachos buscar formas innovadoras para meter el alcohol a donde no puedes. Y pone una fotografía. Ah, eso lo iban a ir hace rato. Pone una fotografía de una muñeca o de un bebé, ¿no? Cuando la metes en el pañal. No manches. No, bueno. Este programa lo hicimos especialmente para nuestro Borolas. Para Felipe Calderón. En honor a Felipe Calderón. Ah, por favor, Felipe. Que van a ni toma. ¿Eh? Que ni toma. Pura margarita, dice él. Oye, ya la cuarentena, como ya le está pegando a la gente bien cabrón. Ay, la otra vez, llegando ya a la casa de mi tía, yo creo que la cuarentena ya se está volviendo locos porque el domingo pasado fui a la casa de mi tía. Ajá. Y ahí precisamente con mi tía, pues, como sabes, pues ya no pueden salir ni a misa, ¿no? Ahorita ya no puede salir ni a misa ni a ningún lado. Entonces, pues, ¿qué es lo que hace la gente? Pues se ponen a ver las misas por la televisión, ¿no? O por el internet. Ah, ajá. Entonces voy llegando y mi tía viendo la misa y de repente se para mi primo a pedir la limosna. O sea, hazme el favor. Yo me igual, pero no dices que es un chico que se supone que estaba dormido, ¿no? Ajá. Y dice que, pues, al despertar, escucha, pues, la misa, ¿no? A todo volumen, dice, pero al final dice, no manches, jefa, me asusté bien, cabrón, pensé que ya me estaban velando. No, ma. Es que sí, de verdad, la cuarentena está cabrona, pero, a ver, gente, lo que estamos haciendo ahorita es una cuarentena, pues, no obligatoria, pero una cuarentena así de prevención. Entonces, lo que los medios de comunicación están insistiendo es que ustedes se guarden en su casa. ¿Va? Y la mejor manera de que ustedes se puedan guardar en su casa, que todos somos expertos en guardarnos en nuestra casa, pero no nos hemos dado cuenta, guárdense en su casa como cuando les van a cobrar. De que no los encuentran por toda la casa. Así guárdense, no pasa nada. Cuando van los de Coppel a cobrar los abonos chiquitos, así escóndanse. Oh, ¿no sabes qué? También, bueno, van los testigos de Jehová a tu casa. También. Así, así, no salgas. Calladitos, ¿no? No hacemos ruido. Shh, no hagas ruido. Sí. O sea, le vamos a la tele. Le das el codazo a tu hijo. Shh, cállate, no hagas ruido. Ahí están las personas extrañas afuera, ¿no? Ahora también con los del INEGI, ¿no? Shh, cállate, pinche codazo, ¿no? Las mamás enojonas, tan amorosas que tenemos hoy en la actualidad. Es que no te ha pasado que de repente estás tan encerrados, no sé, a lo mejor estás en la casa de tu tía, de tu prima, y de repente llegan los de el Electra a cobrar lo de la moto, lo de la motoneta, y está tu primito y tu primito ahí haciendo ruido, y de repente, ¡shh, cállate! No, nunca me ha pasado eso. ¿No? Son pagadores. Somos bien pagadores. Ah, por favor, ya acabamos de pagar nuestro licuador. Ya acabo de pagar mis zapatos. No, bueno. A ver si alguien nos puede ayudar, porque estamos buscando. Esto va a ser una alerta Amber. Estamos buscando cómo se llama la canción de Carlos Rivera. Y Becky G. Si alguien sabe cómo se llama esa canción, por favor, comunicarse al 5581-423418. Se los vamos a agradecer de corazón. Tú me habías dicho que era una mujer. No, me habías dicho que era Carlos Rivera. Era Carlos Rivera y Becky G. Pero me dijiste que era una mujer. Por eso, Becky G. No, pero me dices Becky G y otra. ¿No se llama Perdiendo la Cabeza? Creo que sí, ¿no? Ajá, creo que sí. A ver, vamos a ver si está. Que por cierto, me estaban pidiendo una canción de... Así, ¿verdad? Sí, es esa. Me estaban pidiendo la canción de Omar Chaparro. Ahorita se los voy a poner. Me la pidieron desde el sábado y no me había dado cuenta. I'm sorry a quien quiera que la haya pedido. Es que te lo juro que no la había visto. Y nos mandaron un WhatsApp y me dijeron, oye, por favor, ¿me puedes poner la canción de Omar Chaparro? Y hasta ahorita me vengo dando cuenta que nos pidieron esa canción. Estás bien tonto. Pero con mucho amor y mucho cariño los vamos a poner porque a mí me parece excelente esta serie. ¿Has visto la película Desde mi Cielo? Sí. Como caído del cielo, perdón. Ah, sí, también. Es muy buena esta serie. Despacio, cerebrito. Ya sé, pues es que uno se equivoca. Es muy buena esta serie de Omar Chaparro. La verdad es que sacó un 10 en interpretar a nuestra leyenda Pedro Infante, ¿no? Pero no es serie, es película. Digo, te digo, no, bueno. Pero no, desde hace rato yo me quedo en grave. Siri, sí, chavo, sí. Vicky con otra mujer, ¿cuál? Sí, es que apenas salió el capítulo 1. Ah, por favor. Ya la próxima semana va a salir el capítulo 2. Uh-huh. Ah, ya. Sí, en serio. No, es una película de Omar Chaparro que se llama... ¿Cómo te dije que se llamaba? Como Caído del Cielo. Con la hermosa Ana Claudia Talancón. Pues vamos a escuchar esto, ¿no? Omar Chaparro, ¿de qué me sirve el cielo? Véanla en cuarentena ahorita. Vean esta excelente película de Omar Chaparro. Sí.

¡Ah, Dios mío! Ya no entendí, ¿qué? Es que, a ver, no sé qué pasó. De hecho, estoy checando la página. Yo no sé por qué aparece el número de Sandy en la página. Pero pues si quieren, manden un mensaje a Sandy. No, ya lo modificamos. No sé realmente qué fue lo que sucedió, pero ya está el teléfono real en WhatsApp. Gerson, cálmate con Sandy, ¿eh? ¡Hola! Oye, eso ya no me gustó. A ver, Gerson. Oríquese a la orilla, Gerson. ¿Qué anda stalkeando a la mujer, Sandy? Señor Gerson. No, bueno, quién sabe qué pasó, la verdad, desconozco. Oye, sí deberíamos de meter la sección oríllese a la orilla. De todo no queremos manches. Hacer sección nosotros. ¿No? ¿Cuándo? ¿Sábado? No, ahorita, de una vez. A ver, señorita Sandy, oríllese a la orilla. No, güey. Tu voz. ¿Vale? ¡Tu voz! ¿Qué tiene mi voz ahora? Ay, me diste miedo. No, ay, ¿por qué? A ver, le pedimos de la manera más atenta que ponga las manos en alto. Suelte eso que tiene ahí en las manos, ese garrote. No, bueno. Pues sí. Está hermoso esto. A ver, jóvenes, esto no son vacaciones, es cuarentena. Por favor, de pasar a su casa. No, bueno, ya me calmo. Ok, ya. Cosas de borrachos. Creo que ya me hizo el alcohol que me estoy echando. No, hombre, sí. Yo te dije tequila de broma. No, bueno. Dice por acá. Es de borrachos perder el miedo y declarar amor. Ah. Oh, manches, eso es de cursi. Yo soy cursi. Malditos cursis. Es de borrachos, dice por aquí, y andar haciendo programa y hacerte pasar por policía. Oh, por favor. Eso sí estuvo bueno. No, manches, no se pasen de lanza, Respeto ante todo, por favor. Simón, ay, es que sí me sacó de onda eso. A ver, bueno, ahí sigue Leli. Espera, deja de decirle a esta mujer que no sé qué hizo en la página. Bueno, pues seguimos. Por aquí dice: es de borrachos tomar sin ganas. Y viene con una imagen que dice: así que fuiste al doctor para que te quitara las ganas de tomar. Y le responde el dichoso borracho: sí, pero estás tomando, sí. Pero sin ganas. Ah, no manches, esto pues sí. A ver, ¿de quién es el número? 52 1 20 no 52 1 2 28 2. No lo digas al aire. A ver, joven, el propietario de ese número telefónico. ¿Por qué lo dices al aire? Se lo está buscando por sospecha. No la di completa, no manches. No lo voy a dar, ¿cómo crees? No, te pasas. No lo voy a dar, ¿cómo crees? Tengo una gana de llorar. Sí, yo también tengo unas ganas de llorar. Oh my god. Pues bueno. Saludos a Gerson, no sé dónde anda Gerson, pero... ¿Por ahí? Dice, ya sigue en tu programa, anda, solo que me dio mucha risa. ¿Qué te dio risa? O sea, no entiendo nada, boluda. Bueno, y luego. Bueno, dice por acá: es de borrachos mandar fotos de lo que tomas a tus amigos por WhatsApp. ¿Cuándo qué? Ponerlo de estado. ¿Cuándo qué? Es de borrachos mandar fotos de lo que tomas a tus amigos por WhatsApp. No entendí. Ay. ¿Por No, ¿ya? Entendí. No. ¿Qué te iba a decir? Es de borrachos cuando, o eso sí no lo hagan, cuando suben, le dicen a la novia que no están en su casa y de repente suben las fotos al Instagram. Y cuando estabas en la fiesta, estabas pedísimo, ¿no? No, yo sí me enojo. O cuando te etiquetan. Soy el tipo de novia tóxica. Sí te creo, ¿eh? Tú sí estás cabrona. A ver, ¿dónde andabas, caro? Contra la pared. No manches. No. Es que borrachos, saber que el cielo es el límite. Ay, no, pues sí. Qué cursi. Ahora, ¿qué es esto que tiene de cursi? Eso es una cursi, boluda. Ay, ay, ay. Sí, sí, sí. ¿Y qué? No, no, no, no, no. Qué mal por ti que seas así. Es que la cursilería no los va a llevar a nada, chicos. Un consejo te doy porque tu amigo Freddy soy. Te van a agarrar de su puerquito, chavos. No, no hagan eso. No, no, no, no, no, no. ¿Por experiencia? No, no, no, no. No lo hagan. No, no, no, no, no, no. Saludos para mi buen amigo DJ Puba, que ya nos está escuchando. ¡Ah, por favor! Ya no sé si reír. Ya no sé si reír. ¿Por qué? Dice, ese borracho es quitarse el calor con un caguamón. La calor. La calor, con un sitch. Ah, ¿qué no va a llevar? ¿Qué va a querer? Oh, por favor. ¿Qué onda con lo de TikTok, no? O sea, se está poniendo de moda muy cañón. Sí, ay, no, yo también ya aproveché para hacer unos cuantos TikToks. Oye, estaba viendo algunos de los que hiciste, no manches, sí te pasas. Sí te pasas, boluda. Pues sí, no manches. A ver ahí. ¡Ah, ya nos escuchamos! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando? Para la próxima, cuando tú vayas a escribir tus porquis, descárgalas en otro momento, por favor. Es que, ¿saben qué? Que me recomendaron un video acá, porqui. ¡Ay, sí! Que está chido. Está muy bueno. Es cuando se follan a la vecina. Entre todos los vecinos. Ah, no, no es cierto, no, hijo, voy a estar viendo eso, no manches. No, no sé qué pasó. Estábamos hablando de lo de Canal 5 y de repente pasó eso, ¿viste? No, no, yo me estoy dando miedo. Está poseído de eso que hicieron en Canal 5. Me estoy empezando a preocupar. Y yo lo vi. Nos volvemos a repetir todo lo que pasó, lo que hablamos mientras ustedes no estaban. Bueno, mientras no escuchaban. En Canal 5, resulta bueno, que como no lo escucharon, espérate, es que dimos un mensaje bien importante. Gerson, deja de estarle coqueteando a Sandy. ¡Oh! ¡Es mío! Sí, no, es de ella. A ver, Gerson, por favor. Deja de coquetear, Gerson. Es el delito, Gerson. No, bueno, ya. No, es que pasó algo muy extraño aquí en cabina. Ay, no, ya mejor ya me voy. Dice, me metí a otra página. ¡Ah, por favor! Ya nos cambió de estación Sandy, ya se fue a otra estación, dice. ¡Ah, por favor, Sandy! Bueno, ¡Línchenla! ¡Agárrenla! ¡Amárrenla, no! Oh, por favor, ¿sigues ahí, Lupis, o ya te volviste a caer? No, aquí sigo. Es que no manches. Ya no sabes, es que no, te lo juro que... No, pues bueno, ya te dije, cuando tengas que descargar algo, descárgalo antes o ya mejor después. No, pero es que no fue eso. Yo creo que fue lo que estábamos hablando del Canal 5, de que pusieron un mensaje subliminal a las 3 de la mañana. Ajá. Es que te lo juro. Ay, pues ya escuchaste el audio. Son cosas como en latín, lo que dice el cuate este. ¿Latín? Pero, sí, escucha. Es como latín lo que dice el fulanito este. Time for lunch, munch, munch. Time for a munch, crunch, crunch. Munch, munch, crunch, crunch. Munch, munch, crunch. ¡Qué miedo! Ya me dio miedo. Ahorita se vuelve a caer la señal, ¿no? Imagínate, no manches. Nada, no. ¡Freddy! ¡Estás ahí! ¡Estoy grabando! Nada, lo pinto por acá. ¡Freddy! ¡Sigues ahí en vivo! Lupita, yo acá tirado al lado de mi silla, muerto. ¡Ah, por favor! Como todos rojos. Ajá, con sangre así de los oídos saliendo. ¡Oh, por favor! Creo que me está haciendo daño la enfermedad el día de hoy. Pero bueno, ya, Gerson, por favor, contrólate. ¿Sí? Al rato te van a decir el toras mía. Bueno, ya. ¿De qué estabas hablando? Ya ni me acuerdo de qué estabas hablando el día de hoy. Sobre de borrachos. Ah, sí, cosas de borrachos, claro. Ya me salí del hashtag. Sí. O sea, se volvió esto un verdadero relajo. Ay, no. Hoy el programa fue asno. Pasó de todo. Es de borrachos que la gandallita de la mujer bonita no pague sus bebidas. Oye, dice, sí, es cierto. Paga, maldita. Tienes que pagar lo que te bebes. No seas hija de pu. Luego uno ni trae lana. O sea, anda con una pura raya ahí. Y ustedes ya abusivas. No, llevas 600 pesos para tu whisky. No, yo llevo 35 para un caguamón. Pero bueno. Okay. Así es esto. Dice por acá. Hablar de su. Bueno, eso ya lo habías dicho, ¿no? Hablar de su barrio y y terminar en golpe, ¿no? Ajá. ¿Por qué dice? Es de borrachos comenzar a pistear en un vaso del café del Oxxo y hasta tomártelo en frente del policía. No, y fíjate que es más de borrachos cuando empiezas a pasar la caguama ahí en la bola, ¿no? ¡Coronavirus, chavos! No se vayan pasando la batalla así. Bueno, van a morir entre amigos, ¿no? Conozco a una persona, bueno, mi tío. Oh, por favor, ya quemándolo. Lupita, tranquilízate. Él se llevaba su caguama en un termo mientras manejaba. Y ya, pues así no, o sea, no lo detenían. Pues porque no se veía que era. Oye, ahorita que dijiste eso, cuando iba yo en la prepa, había un chavo que siempre entraba con sus pepsilindros de esos de los años 90, creo, de los de Bugs Bunny, ¿sí te acuerdas? Entraba al salón siempre con su ¿cómo se llama? Su pepsilindro. Pero nunca lo soltaba hasta que una vez entró la directora y empezó a revisar en las mochilas y bolas. Traía su tonalla ahí. Con refresquito. Hola, neta, porque pues apestaba bien cabrón. Abrieron, así como abrieron el pepsilindro, empezaba a oler así bien cabrón. No hagan eso, chavos. Y menos en igual la escuela. Así me pasó en mi secundaria, pero al chico sí lo terminaron expulsando. No, pues porque nada también. Más llevó era una botella, no me acuerdo de qué era la botella, pero llevó una botella. Pero solamente era para, ya ves que pues, muchos hombres se sienten una gran cosa cuando toman. Ajá. No hice nada más para eso, para presumir de que tomaba y toda la cosa. Pues lo hizo, según se empezó a tomar y toda la cosa y me terminaron expulsando. pues, ¿qué querías que hiciera? Pues digo, no manches. Está cabrón, ¿no? Uh-huh. Este borracho llegara al Otso, empezar a tocar. ¿Quién anda ahí? Y el güey ese despierta todo, pues todo violado casi, ¿no? ¿Qué va a llevar, joven? Una botella. No, pues estamos en Semana Santa, mijo, ahorita no vendemos botellas. ¡Ah, oh, imagínate, no manches! Está cabrón. En el Otso. Dice acá, es de borracho preocuparse por los mililitros de la bebida. Invítenme el café. El tamaño sí importa, sobre todo cuando no alcanza para el café grande. No manches. Dice por acá, dice, es de borrachos. Bueno, más bien, si no has visto dos borrachos besándose en la calle. A mí sí me ha tocado, bueno, no besándose, pero sí a punto, les brota el amor. Su mayatez. Ay, no, a mí no, y Dios me libre de eso. No manches. Es de borrachos amanecer en el sillón todo pintarrajeado. Ah. Ese sí es cierto. Yo lo hacía, pero no estaban borrachos mis amigos, estaban dormidos. No, no manches, no. Bueno, igual iba yo en la secundaria, estaba yo en la banda de música. Y luego viajábamos, pues de noche, obviamente. Todos venían dormidos y una bolita de amigas, éramos las más traviesas, por decirlo así. Agarrábamos los labiales, delineadores y le hacíamos bigotes o lentes a los chicos y... Ay, no, que me recuerdo. Dice por acá, es de borrachos andarle pidiendo a la jefecita al otro día para la cruda. Jefa, déjame para una cerveza, jefa. Algo me da la cabeza. Es que fíjate que me duele la cabeza. Necesito curármela, jefa. No hagan eso, chavos, si van a tomar... Por lo menos que tengan para su medicamento para el otro día. Dices de borrachos llegar con Doña Pelos a pedir unos chilaquiles bien picosos o una pancita. Eso sí es cierto. Que te cae re bien la pancita el otro día. ¿No? Pero unos chilaquiles así, bueno, todo lo que sea picoso te ayuda para una cruda. Dice aquí, es de borrachos ir a jurar y al otro día empezar a tomar. Oh, por favor, no hagan eso. Van y juran y luego ya andan de chupirules otra vez. No, no, acá dice, es de borrachos querer bajar por las escaleras mecánicas que suben. Sí, no, vas al revés. Wey, no mames, ya me tardé en bajar, güey. Dice por acá Adriana, dice, toman, es de borrachos tomar para no escuchar dramas. Bueno, más bien cuando andas dolido, ¿no? También. Como que uh-huh. Te pones a chupar. Ay, ya no quiero pensar en él. Sírveme otra. Y al rato ya le estás marcando, o sea, por favor. No, bueno. Es de borracho sonreír por todo mientras tengas chela. Dice por acá, felicidad equivalente a chela. Es de borracho saber cuál es la mejor barbacoa de tu colonia. Ah, oh, eso sí, Eso sí es neta. Ese güey merece mis respetos. El güey que sabe dónde está la mejor pancita de barbacoa el otro día. No, chingón. Son esos güeyes, hay que valorarlos. Y hay que amarlos. Dice, es de borrachos no comer antes de la peda para empedar más rápido. No manches. Ay, Dios mío. Ahora tú. No, ya no quiero. Se me bajó la... Como que me dio la tristeza ahorita que me acordé de mi ex. Ay, ya. Como que caí en depresión así. De volada. Es de borracho regresar a casa como gato, ¿no? Subir las escaleras como gato, como el exorcista. No manches. No. Es de borrachos ir a vomitar al baño para bajar lo peor y seguirla. No, ay, no, qué asco. Más cuando tienes que abrazar a tu novia o a tu amiga que está vomitando para agarrarle el cabello para que no se ensucie. ¿No has visto ese video? ¿cuál video? Nada más me acuerdo y me da risa. Que estaba un chico agarrando a una muchacha y que se iba a vomitar. Y le empiezan a decir, métele el dedo para que vomite. Y le dicen, vomita. Y la niña, ¡ah! ¿Sí lo has visto? No, de hecho no. Ay, no, te lo voy a pasar. Dice por acá. Pero bueno. Es de borrachos llevarle serenata a la maestra más linda de Twitter. Escucha esto. La de oro pendiente de un balcón. Se hallaba una cara agria cantando su dolor. Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó. Si usted puede sacarme con usted, yo me voy. ¡Anda! Pues, con el morrillo cantando a la Mayra. La pues maestra. No, ni eso. Dice, ¿verdad que es de borracho sacar tu lado femenino cuando encuentras juguetes de tus sobrinas? Ay, ¿para qué servirá esto? Se ve muy grande. ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? ¿Qué le doy? Para servirlas, té. No, bueno. Es de borracho hacer ese tipo de videos, por favor. ¿Achú? Dice por aquí, es de borrachos abrir las cervezas con cuanta madre tengas a la mano, cucharas, pinzas, mesas, dientes, con las nalgas, hijo, dice, mientras chupes. Oh, por favor. ¿Cómo te atorarás una corcholata? Ay, no, qué asco. Qué dolor, ¿no? También. Y aparte, después, tomártela. Ajá, exactamente, ¿no? Como que... Pues ya, trae este tamarindo ahí para una michelada. Oh, por favor, Freddy. Bueno. ¿Para qué dice? Mientras el hígado aguante y que el corazón haga lo que quiera. Ay, no, pero imagínate cómo estarán las gentes que toman diario. Yo tengo una amiga que toma diario, no manches. Te juro que ya hasta me da oso, güey. ¿Qué oso, güey? Pero pues después terminan ya bien enfermos. Con cirrosis. Pues sí, güey, pero pues están bien morrillos y ni se cuidan, güey. No, cuídense todos los que tomen. Tomen, pero como dice el programa, sin exceso. ¡Ay, no mames, qué asco! Dice aquí, es de borrachos vomitar mientras besas a tu novia. ¡Qué asco! A ver, chiquita, ven. Ay, no mames, qué asco, me dio asco, te juro que me dio asco. Ahorita vengo, voy a vomitar. Ay, no mames. ¡No! La Liz Lupita sí ya se fue a vomitar, qué asco. Ay, no, es que sí va. Ay, no, bueno. No, este no. Dice por aquí. Dice, es de borrachos. Verte en el espejo del antro, ¿no? Tú por acá. Imagínate esta, Luis Lupita. O sea, de repente tú estás acá en el antro. Bien acá, bien sexy. Baile, vale, manta. Ay, no, está muy relax esa rola. Ah, de repente andas acá. Ándale con esta, era. De repente andas acá, manta, baile. Imagínate. De repente pasas por el espejo manta y dices, no, todo relax. Estoy bien, todavía aguanto. Pero está acá bien prendidote, ¿no? Sintiéndote el galán de la fiesta. Pero o pues luego a las personas que se pelean con su mismo reflejo. Sí, no, también. De repente se empiezan a pelear solitos ahí con el espitiru. Me recuerda a la cabrita, no, ¿qué es? El entierro de osos. ¿Son cabras? No la he visto. Ah, pero haz de cuenta que, bueno, sale, supongamos que es una cabra. Es y empieza a decir, ¡cállate! Y después su eco, porque es un eco, dice, ¡no, tú cállate! Y así empiezan. Así me los imagino. Nunca he visto esa película. No. Ay, no mames, no salen las películas. Es de borrachos levantarte con una resaca terrible y decir, nunca vuelvo a tomar. Eso sí es cierto. Si llega a pasar, a mí me pasó el domingo. Dice, es de borrachos marcarle a Tamora a las 3 de la mañana. No lo hagan, neta. Oh, es que sí, no hagan eso. Quedamos en ridículo, hombres, por favor, valórense. Por favor, la poquita dignidad que tiene, por favor, respétenla. Oíste. Ah, pues sí, ¿no? Decirle a tu amigo que solo será algo tranqui, aunque sabes que terminará en una pedota. Así me dijeron el sábado. No manches. Ah, es que me están mandando aquí unos mensajitos, ya me preocupé. Pero bueno, vamos con música. Y regresamos, ¿va? Dale, vale. Vamos a escuchar esto de Carlos Rivera, esto que se llama Perdiendo la Cabeza, acompañado de Becky Chi. Esta hermosa, preciosa chaparrita. Y Pedro Capó, ¿no? Y Pedro Capó, eso no importa. Becky G. Sí, ay, no, es la que importa aquí. Vámonos con esto, Perdiendo la Cabeza, y regresamos. Sigo recordando la noche entera en la que yo te vi bailando, lo que sentí cuando tú estabas cerquita, y esa boquita fue mi boquita. Dijiste, con otro beso tuyo me enamoraré, y yo no dije nada, solo te besé. Tú tan bonita, y esa boquita fue mi boquita. Tenerte cerca de mí, mi vida. Me tiene loco todavía, me tiene loco todavía. Tenerte cerca de mí, cerca de mí ahora. Volver a ser quien te enamora. Te juro que no veo la hora. Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza. Mira cómo está gritando mi corazón, a tu corazón regresa. Cuánto te quiero, siento que sin ti me desespero. Mira cómo está gritando mi corazón, a tu corazón regresa. Que estoy perdiendo la cabeza. Dicen en la calle que no mueres de eso, pero hay un detalle, y te lo confieso. Desde que te conocí, algo muy dentro de mí dice que te necesito y que si no me muero. Estoy perdiendo todo lo que tenía. Baby, yo quiero tus besos y todo lo que me hacía. Toda la noche en mi cama fantasía, lo que merecías. Vamos a hacer cositas todo el día. Sí, yo pierdo la cabeza sin tu calor. Cerca de mí ahora. Volver a ser quien te enamora. Te juro que no veo la hora. Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza. Mira cómo está gritando mi corazón. A tu corazón regresa. Cuánto te quiero, tanto que sin ti me desespero. Perdiendo la cabeza. Bueno, pues ya regresamos aquí en Edición Radial. Te frecuencia tu música en exceso. 4 de la tarde con 42 minutos. Voz de hombre. Ah, por favor, Freddy. Me está cambiando la voz, ¿viste? Ah, fíjate que me gusta más esta voz que la que tienes. Pinche estúpida. No, si mi voz es sin igual. Mi voz como es la de Chabelo. ¿Qué boca es? Uno. Dos. Tres. No, ay, no. Yo no sé por qué te dije ese comentario de que tenía mis bermuditas tipo Chabelo y de ahí valí que eso. Es lo único que tengo de Chabelo, porque juventud como él no la tengo. O sea. No, estoy más para allá que pasó. No, ya. Pues chicos, nos vamos a despedir. Porque esto cada vez se está poniendo peor. Nos acaban de dar noticia de último momento. Que también los chivos pegan el coronavirus. Ahora. Ay, no, ya. ¿Tú sí sabías que los chivos pegan el coronavirus? No. Dice por aquí, no seas manchado, Freddy, no estés alboreando la Lupita. ¿Qué? ¿De qué hablas entonces? Pues de los chivos que pegan el coronavirus. No sé, es que hay que jugarle. Bueno, ya nos despedimos. Es que ella no sabe, no entiende de albures, chicos. No, yo soy inocente. Es como es de Veracruz, pues no entiende nada. Pero bueno, nos despedimos, chicos. Si mañana amanecemos vivos, hacemos programa. Y si no, pues ya estaremos. Oye, que Galloso está haciendo los velorios virtuales, ¿sí sabías? ¿Qué? Galloso, la funeraria Galloso. Yo no sabía que existía una funeraria que se llama Galloso. Bueno, acá en México hay una funeraria que se llama Galloso y está haciendo ahorita los funerales virtuales. No manches. Entonces, si mañana no nos escuchan, boludo, búsquenos el link o igual y transmitimos a través de nuestra página de Adicción Radial nuestro funeral. Nos despedimos, chicos. ¡Cállate, no! ¡Nos despedimos! No contaban con mi astucia. No, no contaban con mi astucia. Estás bien tonto. ¿Por qué? ¿Por qué tonto? Yo no estoy tonto, boludo. Eso sí, si ya nos llegamos a regresar, no nos olviden. Y es por eso que los dejamos esto de Cristian Nodal, se me olvidó. No, fue la del pollito. No, qué pollito, sácate a bañar. Bueno, vamos a despedirnos con el pollo, con Chic Chic. Nos despedimos con esto. Nos escuchamos mañana. Si Dios quiere. A las 3 de la tarde. Si es que me lo permite, porque con broncas pude hablar hoy. Pero igual mañana a lo mejor ya estamos mejor. Y bueno, pues síganse guardando, señores. Guárdense. Que no se guarden por completo. También de repente sálganse a usar la puertecita, a orear, a que les dé el airecito. Para que no se desesperen. Porque la cuarentena real apenas va a comenzar, yo creo que este fin de semana. Entonces ahí sí ya ni a la puertita van a poderse asomar. Entonces, pues les recomendamos que no se encierren tanto. Y si van a salir a darse una vuelta al parque o a la colonia, pues pónganse tapabocas, cubrebocas y unos lentecitos para que no les caiga, pues nada, ¿no? Ah, sí, se van con esos también los zapatos, ¿no? Los que utilizan los cirujanos. Ajá, y regresan, pues es babosa. Regresando, pues ya se quitan sus zapatitos y lávense las manitas y así de volada. Pues vámonos. Porque aquí asustan, como en el canal 5. Pues órale. Vámonos con Chic Chic. Canciones, no manches. Por eso ya la gente no nos escucha, Lupita. Ahí seguimos al aire. Ah, perdón. Vámonos con esto. Adiós. Bye. Sí sabes cómo, ¿no? Esto está poseído, ¿qué pasa? Vámonos, a ver si ya se escucha.